Comienza Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Un saludo muy cordial, queridos amigos, saludos cordiales desde Madrid, España, para toda España y desde España para todo el mundo. Bienvenidos al podcast de Más allá de la realidad. Bienvenidos a una nueva cita con el misterio. Y es que, queridos amigos, el programa de hoy viene cargado de contenidos. Y además, como siempre, procuramos de contenidos realmente apasionantes. Y les cuento muy brevemente y enseguida damos paso al primer tema, tema central del programa de hoy. Vamos a hablar en primer lugar de la xenoglosia. Seguramente algunos oyentes no sabrán lo que es la xenoglosia. Lo vamos a ver enseguida, vamos a hablar de ello. Pero adelantando para aquellos que no sepan lo que es, xenoglosia o glosolalia, es un fenómeno paranormal de orden subjetivo que se da en la parapsicobiofísica o parapsicología y que se centra no solamente, y este es un dato que pocas veces se ha dicho, que yo aprendí de mi maestro, ya saben quién es, el profesor Germán de Argumosa, no solamente es hablar en lenguas desconocidas, también es escribir en una lengua que no se conoce, también leer, expresarse, entender, por supuesto, lo que se le está diciendo cuando hay un interlocutor. Es un fenómeno apasionante, realmente es un fenómeno muy sugerente y vamos a ofrecerles en primer lugar una entrevista que me hizo el pasado viernes 18 de septiembre de este año, de 2009, mi querido compañero y amigo, gran investigador y divulgador del misterio, Juanca Romero, en su prestigioso programa Ángulo 13. Tengo este año el honor y el privilegio de formar parte de ese equipo de Ángulo 13 con una sección una vez al mes. Lo digo para los siguientes que lo vayan a seguir. Ha habido ya muchos que nos han escrito diciendo que lo siguieron en directo a través de la página web de Ángulo 13, y estaremos, como les digo, los terceros viernes de cada mes en este querido programa de Juanca Romero. El viernes pasado hablamos de xenoglosia, primera parte, haremos en el tercer viernes de octubre la segunda parte, porque a pesar de ser una sección en realidad paralela que dura 25 minutos aproximadamente, media hora como mucho, pues lógicamente es un fenómeno muy extenso, es un fenómeno importante y por esta razón haremos una segunda parte. Les vamos a ofrecer la entrevista para todos aquellos que no pudieron escucharla en directo, que no la han escuchado. Contamos cosas, creo, interesantes. Hablamos de la teoría y también de casos reales que se han producido en torno a este fenómeno paranormal, y les vamos a ofrecer en primer lugar la entrevista. Después entraremos de nuevo aquí en el estudio y haré algunas matizaciones, sin adelantar por supuesto nada de lo que vayamos a hacer en esa segunda parte en Ángulo 13, pero sí algunas matizaciones que, por falta de tiempo, lógicamente es un tema, como les digo, muy extenso, me hubiera gustado hacer y que no pude hacer precisamente por no abusar de la amabilidad de Juanca Romero y, por supuesto, del tiempo del programa. Entraremos en estudio aquí, después de la entrevista. Hablaremos, entre otras cosas, de las hipótesis que pueden explicar este fenómeno y haremos algunas reflexiones, que es de lo que realmente se trata, de una forma más seria y rigurosa. Se trata precisamente de eso, de sacar conclusiones y de por lo menos acercarnos lo más que se pueda a la verdad. El origen del fenómeno, ¿qué puede explicar que una persona en un momento determinado empiece a hablar en latín, sin conocer el latín, en griego, en hebreo, en arameo, etcétera? Es sumamente interesante el tema, tema central de hoy, xenoglosia o glosolalia. Yo me quedo mejor con el término que acuñó Risset, que es xenoglosia. Y después seremos nosotros los que hagamos la entrevista, porque traemos hoy aquí a nuestro podcast, traemos a un querido amigo, ante todo amigo, durante muchísimos años, y eminente psiquiatra en nuestro país, el doctor José Mellado, que colaboró de una forma muy íntima y muy cercana con mi padre, con Santiago Vázquez, tanto en radio como en televisión durante muchísimos años, y vamos a entrevistarle acerca de un tema que realmente tenemos que decirlo. Hoy en día todavía no se saben muchas cosas acerca de él. ¿A qué me refiero? Pues a la mente, el gran misterio de la mente. Vamos a plantearle al doctor muchísimas preguntas como psiquiatra que ha sido. Pues nos va a responder a esas preguntas en torno a los grandes misterios de la mente. Es un documento que les ofrecemos hoy, una entrevista que emitimos hoy en el programa y que seguro que les va a interesar. No se la pierdan. Y como tercer tema del programa de hoy, traemos, hacía tiempo que no aparecía por aquí don Fernando con su diván del misterio, esa narración que nos sumerge en el mundo de lo misterioso, en el mundo del suspense, también del, ¿por qué no?, a veces, en ocasiones, del miedo y del terror, porque en más de una ocasión Fernando nos ha puesto los vellos de punta. Y esta noche traemos a nuestro programa el diván del misterio, nuestra narración de misterio, una de las secciones ya muy veteranas aquí, en nuestro programa. Este es nuestro sumario, los temas que les vamos a ofrecer en nuestro programa de hoy. Nueva entrega, gracias ante todo por el seguimiento de nuestro programa a través del podcast, por figurar diariamente ahí, en el top 100 de Apple iTunes, en el ranking de audiencias a través de Internet, de los más descargados. Fernando Vázquez, ¿cómo estás? Saludos. ¿Qué tal, Santiago? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Creo que tienes que decir algo. Pues sí, porque a raíz de escribir un post en mi blog de Internet, pues mucha gente, muchas personas se han... Ha cundido el pánico. Se han preocupado, la ¿no? que has liado, Fernando, la que has liado. Bueno, no, yo quiero ante todo dar las gracias a todas esas personas que me han escrito, que se han interesado por mí. Y de verdad, que tranquilos, que estoy bien, que no pasa nada. Que son sencillamente, simplemente, pues reflexiones y pensamientos, ¿no?, que uno tiene y ya está, ¿no? Fue una mañana que Fernando tenía pues unos momentos de crisis existencial. Sí, sí, por decirlo y así. Y escribiste sí. En tu blog pues una serie de pensamientos en voz alta, plasmados en la pantalla del ordenador, y nuestros amigos oyentes, los de nuestro grupo de correo, un abrazo muy fuerte. La quedada está pendiente y se hará, que conste. Bien, Fernando, pues te han empezado a escribir a la página web, a tu blog, a la dirección, de, en fin, por todas partes muestras de apoyo, y querías agradecer a tantas personas que te han escrito animándote, que Fernando está bien, que no tiene depresión, ni se va a marchar a la India de retiro, ni nada de eso, porque le necesitamos aquí en el programa, que hablaremos de ello ahora un momentito, nada más, muy puntualmente, pero le necesitamos aquí en el programa. Fernando, ¿lo que quieras decir? No, pues eso, Santiago, que millones de gracias a todos. Sería injusto, ¿no?, citar a alguno y no citar a nadie, pero... A todos los que te han escrito. A todos, Raúl, José Manuel, Jordi, Ana, Elena... Yolanda, Miquel Navarro, Raúl, Jesús, los dos Raúles, en fin. Muchísimas personas que me han demostrado un aprecio y un cariño realmente tremendo. ¿Te das cuenta cómo te quieren? Sí, la verdad es que sí, ¿no? ¿Te has dado cuenta? Es verdaderamente tremendo, como digo, ¿no? Y ¿no? Decirles que gracias, que tranquilos, que estoy bien, que no me pasa, gracias a Dios, tocando madera, nada. Y seguiremos ahí dando guerra al pie del cañón. Y un abrazo muy, muy fuerte para todos, absolutamente para todos. Nuestros amigos oyentes, que aparte de ser oyentes, son unas grandísimas personas y con un enorme corazón. Muchísimas gracias también en mi nombre, en el nombre de Fernando, como director de este programa y, por supuesto, de nuestra página web. Ahora, mínimamente, puntualmente, 30 segundos. También se ha suscitado la pregunta si Más Allá de la Realidad vuelve a la radio o a la televisión. Esto lo están planteando en diferentes sitios. Sí, sí, sí. Respuesta muy, muy sucintamente: estamos esperando contestaciones. Y hablo en plural. Contestaciones. Nos hemos reunido desde el mes de junio con diferentes cadenas de radio, de televisión. Las cosas no son fáciles. Los que son del medio lo saben. No siempre se dan las condiciones necesarias para hacer un programa como uno lo quiere hacer, pero estamos esperando contestación de varios sitios, Fernando. Así que sí, sí, que nadie tienda al desánimo porque no haya noticias. Estamos esperando, y como no hay nada todavía firmado ni seguro, nada se puede decir. No, efectivamente, así es. Estamos esperando, como bien dices, respuestas de diferentes sitios, de diferentes medios. Y en cuanto tengamos la más mínima noticia que descuide nuestros queridos amigos, que serán, por supuesto, los primeros en saberlo. Perfecto. Decía el Top 100, hacía referencia al ranking de Apple y iTunes. Simplemente decir esto porque alguna vez, no demasiadas, dos o tres veces durante todo este año lo hemos comentado. Son ustedes, amigos oyentes, los que hacen que este programa siga estando. Hasta el día de hoy, que si no me falla la memoria es 23 de septiembre de 2009, seguimos haciendo el programa, si bien no todas las semanas, hay razones para ello, pero estamos aquí. No les hemos abandonado a nuestra gran familia del misterio, a la gran familia del misterio, no les hemos abandonado. Hemos estado todo el año haciendo el programa. A veces ha tardado un poco más porque otras obligaciones y otras cosas nos requerían, pero es gracias a ustedes el estar ahí en ese ranking, que es el más prestigioso y el que mide realmente, porque ahí no hay error, no es como otras encuestas de otro tipo que se hacen y que a veces fallan y erran, o bien se hinchan las cifras, ya me entienden ustedes. Pero ahí es matemático. Los ordenadores no engañan. Y si son 50.000 descargas, o 60.000, o 40.000, son las que son. Y eso es gracias a todos ustedes. El estar ahí, entre los 100 primeros diariamente. Raramente no estamos, cuando a lo mejor pues llevamos dos semanas sin colgar programa. Lógicamente ya todas las personas lo han oído y quieren escuchar algo nuevo. aquí tienen una nueva entrega. Pues bien, el estar ahí, en el top 100, sin estar en antena a día de hoy, a lo mejor dentro de una semana ya estamos, sin estar en antena, sin ningún tipo de publicidad, sin ningún tipo de banner en iTunes ni en ninguna parte, simplemente con estos medios muy humildes, muy sencillos, pero cargados de afecto y de cariño, el estar ahí y el haber ocupado durante todo este año, por ejemplo, en esta última temporada, 2008-2009, puestos muy relevantes en muchos programas que hemos realizado, el puesto 18, el puesto, recuerdo ahora mismo, el puesto 18, el puesto 20, 21, estar ahí compitiendo y por delante de grandes programas que llevan muchísimos años en la radiodifusión española. Nosotros vez, también una vez, Santiago, hemos sobrepasado a tu querido amor platónico. Sí, a Gemma Nielga, muchas veces, muchas veces, y a Hoy por Hoy, e incluso pues programas, en fin, pues no voy a citar, pero programas consagrados ya en la radio, Carrusel Deportivo, tantas veces, pues hemos sobrepasado Carrusel, pero muchísimas veces. Eso es gracias a todos ustedes. Y yo quiero agradecerles de todo corazón que sigan el programa, que lo sigan descargando, que sigan escuchándolo, y ojalá muy pronto pueda ser a través de la radio. Para los que no puedan, porque nos escuchan desde todo el mundo, pues a través de internet, que para eso está. Pero esperamos muy pronto poder darles a todos ustedes la grata noticia de que volvemos a la radio o a la televisión, porque todo puede pasar. Gracias. Que quede aquí este agradecimiento. Fernando agradecía a esas personas que le han escrito. Yo, en nombre de todo el equipo del programa, agradezco toda esta temporada 2008-2009. Estemos ahí, que estemos luchando cuando hay cientos y cientos de podcasts en España, y ya estar entre los 100 primeros más descargados ya es un privilegio y un honor que todos ustedes nos brindan diariamente. Gracias de corazón. Hacemos las cosas lo mejor que sabemos y que podemos, le echamos corazón, ponemos toda la carne en el asador y queremos, nuestra intención es que todos ustedes escuchen un programa interesante, que se entretengan con el programa, que aprendan lo que no saben. Yo soy el primero que aprende, porque cuanto más leo, por ejemplo, me doy cuenta de la cantidad de cosas que no sabía y de la cantidad de cosas que me quedan por saber. Por lo tanto, gracias por estar ahí. Fernando, vamos ya con la entrevista que me hizo Juanca Romero en Ángulo 13 el pasado viernes 18 de septiembre. Es interesantísima, no es porque hablemos él y yo, ni muchísimo menos, sino por el tema, la xenoglosia, hablar en lenguas desconocidas, escribir, entender, leer, no solamente es hablar. Lo vamos a escuchar todo, todos los detalles con casos reales en esta primera parte de la xenoglosia. Después de la entrevista, entraremos aquí en estudio y haremos una serie de matizaciones y de comentarios que son oportunos y que van a completar y a enriquecer la entrevista, ya que el tiempo en la radio es oro. Fernando, damos paso a la entrevista y después tenemos entrevista con el doctor José Mellado sobre la mente, los misterios de la mente y el diván del misterio. Así es, Santiago, y luego te contaré y les ¿sí? contaré a todos nuestros oyentes, los que no lo sepan, lo que ha ocurrido esta mañana en Sydney, en Australia. Algo me has comentado, sí, fuera del micrófono. Ha sido realmente curioso, las imágenes son espectaculares, y más de una persona, de dos y de tres, pensaban que es que se acercaba inminentemente el fin del mundo. Sí. Ha sido realmente espectacular. Luego lo comentamos. Luego lo comentamos, muy bien. Bueno, pues queridos amigos, hacemos una pequeña pausa, una mínima pausa, y enseguida estamos de vuelta con esa apasionante entrevista, la xenoglosia, aquí en Más Allá de la Realidad.

Ahí estaba la entrevista realizada por nuestro compañero Juanca Romero a Santiago Vázquez en Ángulo 13, en esa sección Realidad Paralela, que irá a Santiago todos los terceros viernes exactamente de cada mes, ¿no? Exactamente. A las 11:30. 11:30 de la noche, hora peninsular. Hora peninsular de 11:30 a 12, hora en Canarias. Las 10:30 de la noche, hora canaria. Exactamente, a través de Radio Popular Canaria. Ahí estarás, ¿no? Ahí estaremos. Dando de más, Fernando y queridos amigos, un tratamiento como se merece, como siempre hemos intentado hacer. De una forma seria y rigurosa. A la parapsicología. Eso es. Que leyendo el tratado de metapsíquica de Risset, son palabras suyas, dice y declara no una sola vez, sino varias, que la metapsíquica o parapsicología es una ciencia. No, pero esto no solamente... Lo hemos dicho más de una vez, pero que quede claro. No, pero además pues, para los nuevos que se incorporan. Esto, Santiago, no solamente lo decía Risset, esto lo han afirmado rotundamente grandísimos hombres de ciencia a lo largo de toda la historia de la parapsicología. Claro, en efecto. Es que se da precisamente esa circunstancia. Y es que los grandes de la parapsicología han sido, como tú muy bien dices, eminentísimos hombres de ciencia. Que podríamos nombrar una lista de nombres, pues por ejemplo, Sir Oliver Lodge, Sir William Barrett, Pod Moore, Osorovich, Meyers, Garney, William Crookes, etcétera. Es que podríamos podríamos estar citando nombres, Fernando, durante un minuto o más, de hombres de ciencia. Botzano, por ejemplo. A mí me llama, Santiago, mucho la atención el hecho de que grandes hombres de ciencia y mujeres también, por supuesto, han entrado, por decirlo así, en este mundo de lo desconocido, muchos de ellos con su mentalidad científica al 100%, intentando descubrir las causas científicas de todos estos fenómenos. Y al final de su vida prácticamente, no es que hayan descubierto nada científico en referente a la parapsicología, sino que se han convencido de que la parapsicología existe y que es una ciencia. Interesantísimo esto que dices, porque hay casos de estos hombres que decimos, por ejemplo, Crookes, Sir William Crookes, premio Nobel, descubridor del talio, de los rayos catódicos, un eminentísimo hombre de ciencia. Y cuando se empieza a ocupar del caso de Florence Cook, de aquella médium, prácticamente una adolescente, que en sesiones de trance espírita o espiritista se materializaba el fantasma de Katie King, pues bien, Crookes lo que quería al principio era desenmascarar el fraude. Claro, efectivamente. Y tuvo que reconocer, después de mucho tiempo de investigación rigurosísima, que el fenómeno que se producía en Florence Cook, el ectoplasma o la ectoplasmia, que de ambas formas se puede decir, de Katie King, era un fenómeno absolutamente real. Como William Crookes, muchos otros, que se dedicaron, por ejemplo, un tema polémico y que trataremos en el programa algún día, las telequinesias, los movimientos a distancia con o sin contacto por parte del médium. Esto es interesantísimo. Mesas que levitan, y de esto hay no solamente fotografías, que las hay, sino también actas levantadas por precisamente estos grandísimos investigadores. Mesas que han levitado, y a veces mesas muy pesadas, sillas, muebles, en definitiva, armarios, movimientos inteligentes, como por ejemplo leí hace unos días en otro libro, una copa vacía y una botella de agua que una fuerza invisible y desconocida vierte el contenido de la botella a la vista de los asistentes a la sesión, vacía hasta llegar prácticamente al tope de la copa de agua, y va pasando por cada una de las bocas de los presentes para que beban agua. Esto es casi esto casi... Esto es impresionante. Es, dicho así, Santiago, es casi casi de ciencia ficción, ¿no? De película de... Pues esto de sucedió, film. Es que sucedió. Tremendo. Sucedió. O como ese acordeón, por ejemplo, con Eusapia Paladino, o con Douglas Home, estoy hablando de mediums poderosísimos, en el sentido de que provocaban estos efectos físicos, un acordeón encerrado en una caja levitó por toda una habitación ante Richet y empezó a tocar solo. Es decir, esto no es ciencia ficción. Esto es algo que ha ocurrido y que está ahí. Y el que quiera bibliografía, que nos escriba, y yo muy amablemente, con todo el cariño del mundo, le daré la bibliografía que tiene que encontrar para que se den cuenta aquellos que hacen burla y chanza de lo paranormal, de que estos fenómenos se vienen produciendo desde las hermanas Fox, desde 1848. Antes también, lo que pasa es que, claro, lógicamente todos estos fenómenos, si hablamos, por ejemplo, de la Edad Media, se atribuían todos al demonio. Sí, no, claro, efectivamente. Evidentemente. Sí. Pues bien, la xenoglosia. Punto... del central. Programa, central del programa, y querías hacer, Santiago, unos apuntes, unas matizaciones. Sí, han escuchado ustedes la entrevista, procuraré por todos los medios no repetirme, no citar cosas que ya he citado, pero algunas son insalvables, algunas tengo que reincidir en ellas porque son de suma importancia. La xenoglosia es un fenómeno que está encuadrado dentro de la parapsicobiofísica, o de la parapsicología, más coloquialmente hablando, dentro de lo que se llamaba antiguamente criptestesia subjetiva, actualmente dentro de aquellos fenómenos de efectos subjetivos o psíquicos. Es decir, dentro del grupo de los fenómenos gamma, subjetivos o psíquicos, como son la telepatía, la clarividencia, la precognición y también, entre otros, la xenoglosia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se da, Fernando y queridos amigos, se da en un contexto, y ese contexto primigenio es la mente de la persona que experimenta el fenómeno. ¿Por qué es subjetiva? ¿Y por qué no objetiva o defectos físicos? Porque la xenoglosia no produce, como bien saben todos ustedes, efectos físicos. Si bien en algunas sesiones, un médium en trance, por ejemplo, ha podido experimentar un trance con xenoglosia y a su alrededor haberse producido en la estancia fenómenos de efectos físicos, como levitaciones, como raps o ruidos, etc. Fenómeno subjetivo. Por lo tanto, la pregunta es ineludible, y por eso he querido hacer, después de esta entrevista que Juanca Romero me autorizó, esta y todas las que queden, en realidad paralela en Ángulo 13, las tendrán todos ustedes aquí. Como han escuchado, en las hipótesis llegamos realmente al centro de la cuestión. Y con cada hipótesis podríamos hablar de ella durante muchos minutos. Realmente lo merece, porque si es un fenómeno de orden subjetivo, se da en la mente del médium, o por otra parte actúa u opera una causa ajena a la persona, pero a través de ella y de su mente. Esta es la gran pregunta. Claro, aquí en este punto a mí me surge una cuestión, Santiago, y es si la persona que está en ese momento hablando en esa lengua desconocida es consciente de lo que está diciendo por un lado, de lo que está ocurriendo por otro, es consciente del significado que tienen esas palabras que está diciendo, posteriormente recuerda algo, no recuerda nada. Esas son las preguntas que me surgen. En la entrevista, y no voy a pisar nada que en octubre haremos como segunda parte, todo lo que estamos hablando ahora ya se habló en la entrevista, pero quería matizar, como he dicho, esa pregunta es una de las anotaciones que tengo yo aquí, que no me dio tiempo realmente a matizar como merecía por espacios radiofónicos, sencillamente. No se puede estar durante una hora y media hablando de xenoglosia, ¿verdad? Por eso lo hacemos aquí, previa autorización de Juan Carromero. La xenoglosia, para que sea considerada como tal, el sujeto debe saber lo que dice y debe entender lo que un interlocutor o varios le dicen. Ahora bien, ese, Santiago, sería un requisito fundamental, ¿no? Sí. O primordial. Como ocurría, por ejemplo, y esto lo abordaré con Juan Carromero en Ángulo 13, el caso del Padre Pío, hoy ya en día actualmente San Pío de Pietrelcina. Hoy me llegaba un email con fotografías del cuerpo incorrupto, impresionante. El Padre Pío, y de esto hay constancia documental, no es un mito ni una leyenda urbana, si es que se puede calificar como urbana, quiero decir, no es una leyenda, no es algo que se haya dicho, no, es que hay constancia documental. Como digo, el Padre Pío llegó a pasar en el confesionario, porque era sacerdote, capuchino, pero ordenado sacerdote, 14 y hasta 16 horas confesando. Él estaba en su confesionario y las colas de personas que venían de todas las partes, sobre todo de Europa, también de América, el viaje entonces era mucho más largo y más dificultoso, pero hablamos de un monje capuchino sacerdote que murió en los 60, es decir, no es de hace dos siglos, ni siquiera del siglo pasado, sí, del siglo pasado, del siglo XX sí que es. Sí, pero bueno, es muy reciente. Es un contemporáneo, vaya. Es muy reciente, conoció a Karol Wojtyla, a Juan Pablo II, y le dijo, mancharás tu túnica de sangre cuando vistas de blanco. Esto está ahí y está documentado, no es aquí no nos inventamos nada, ya lo saben todos ustedes. No, pero Santiago, procuramos ser rigurosos al máximo. Es verdaderamente tremendo, ¿no? Tremendo porque sí. Hablando de, en este punto, haciendo este inciso con el Padre Pío, que nuestros oyentes se imaginen hoy en día, que tampoco ha pasado mucho tiempo, 40 años o 50, que se imaginen colas y colas y colas y cientos de personas que vienen de diferentes países de toda Europa a confesarse con un sacerdote. Sí, sí. O sea, esto hoy en día sería tremendo. El Padre Pío fue un auténtico fenómeno sociológico. Sí, sí, sí, sí. Pero con todas las letras y de forma mayúscula. Lo trataremos también aquí, que queda pendiente. El Padre Pío lo trataremos. Pues bien, el Padre Pío, en ese confesionario, como acudía gente de todo el mundo, cuando una persona, por ejemplo, venía de Alemania, el Padre Pío, no digo en todos los casos al 100%, no en todos los casos, pero muy frecuentemente, el Padre Pío, sin conocer esto que vaya por delante, que es otra de las premisas que en la entrevista hemos dejado claras, sin conocer esa lengua en absoluto, sin conocer alemán, le hablaba en alemán, le entendía perfectamente a ese penitente, a esa persona que venía a confesarse, y le daba consejos espirituales en alemán. Digo alemán como puedo decir cualquier otro idioma. Y el padre Pío no conocía más que el italiano. Supongo que alguna cosa más de latín, como sacerdote, y de griego, pero mantener una conversación de media hora en alemán sin haber estudiado nada absolutamente, convendrán conmigo, amigos, que es imposible. Pues el padre Pío lo hacía. No voy a adelantar nada más, lo abordaremos en Ángulo 13 y ahí les citamos. Es un caso reciente, por lo tanto. Me preguntaba Juanca en la entrevista si actualmente hay casos de xenoglosia. De los más espectaculares coetáneos o contemporáneos de nuestro mundo actual, el del Padre Pío es uno de ellos. Y el misterio es, ¿dónde está la facultad? La facultad está en la persona, está en su mente, está en su alma, por otra parte. Es decir, por una parte encontramos la hipótesis psicológica, simplemente está en su psique, está en su espíritu, en su alma, si consideramos la existencia del alma. Es un fenómeno que provoca Dios, por lo tanto de orden sobrenatural. Es que interviene un espíritu ajeno a la persona, en este caso al Padre Pío, por ejemplo, a la persona, al sujeto que sea, y le sugiere de una forma telepática, lo que es telepatía trascendental, y le sugiere todo ese conocimiento de esa lengua. Estas son las preguntas que quedan ahí en el aire y que nos hacemos cuando se habla de xenoglosia. Sí, desde luego que sí, porque por ejemplo, Santiago, yo pongo este ejemplo. Una persona tiene un episodio, por así decirlo, de xenoglosia. Por poner el ejemplo, es una persona, no sé, que habla inglés. Y de repente habla ruso. Y entiende perfectamente el ruso y mantiene una conversación en ruso. Pero a las dos horas le intentan hablar en ruso y no tienen idea de lo que le están diciendo. Evidentemente. Claro. Esa es la auténtica xenoglosia. Esa es. Entonces, lo que tú dices es así. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué pasa ahí? Porque si fuese una facultad innata de la mente de esa persona, ese conocimiento lo tendría ahí. Magnífico razonamiento ese. Magnífico razonamiento. Con lo cual yo entiendo, Santiago, que la causa que origina ese fenómeno es ajena a la propia mente de la persona. Observación interesantísima la que acaba de hacer Fernando Vázquez. En efecto. Vamos a entrar, aunque ya lo hemos hecho, pero vamos a profundizar aún más en las hipótesis explicativas del fenómeno. ¿Qué es lo que más interesa? Hablé en la entrevista de una primera hipótesis que se propuso como explicación de la xenoglosia: la memoria visual o auditiva. En mi opinión, totalmente descartada. ¿Por qué? Porque esta hipótesis alude a que la persona que experimenta xenoglosia ha podido leer, donde sea, en una revista, en un libro, en un periódico, ha podido leer alguna frase o frases en ese idioma y sin apercibirse de ello ha quedado en el subconsciente. Porque no todo lo que percibimos nos apercibimos de ello, como decía don Germán. Sin embargo, queda en el subconsciente. Bien. O por otro lado, que haya escuchado en una película a otra persona hablar en francés, en alemán, en latín, en griego, en arameo, cosa más difícil, etcétera. ¿Por qué digo que, en mi opinión, está descartada esta hipótesis? Hablo de los auténticos casos de xenoglosia. Porque hay casos en los que la persona se encuentra en ese estado manteniendo una conversación fluida, perfectamente fluida, coherente, como si estuviera hablando en su idioma o en su lengua nativa, durante 2 y hasta 3 horas hay casos. Es decir, hay la hipótesis de la memoria visual o auditiva, se desmorona por completo. ¿Casos de 2 y 3 horas? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. O sea, no estamos hablando de una conversación de 5 minutos o 10 minutos. Incluso recuerdo un caso ahora mismo, que contaré en Ángulo 13, de una chica que era, por cierto, prácticamente analfabeta, podríamos decir. Empezaron a manifestarse estos fenómenos en ella, el de la xenoglosia, uno de ellos, y vinieron del extranjero, de fuera de su país, concretamente de Alemania. Y en diversos días consecutivos mantuvieron estas personas conversaciones con la chica en trance, conversaciones en alemán, durante varios días, con un promedio de 2 y 3 horas por día, continuadas, ¿eh? No 10 minutos y después otros 20, no, no, no. 2 y 3 horas continuadas de trance, en las que la chica hablaba un perfecto alemán, comprendiendo perfectamente lo que le estaban preguntando y diciendo, y contestando a las preguntas que se le formulaban. Por lo tanto, que una persona en un momento determinado diga una frase en griego clásico, lo ha podido leer, lo ha podido escuchar en una película, a un profesor en la universidad, eso no es xenoglosia. Eso es memoria visual o auditiva. Sí, o hablar, Santiago, en un aparente idioma, sí, pero en realidad no, la persona no tiene ni idea de lo que está diciendo. Qué interesante es eso, Fernando, qué interesante es eso. Lo hemos mencionado en la entrevista también. Estamos remachando cosas de la entrevista que eran precisas y que he considerado importante hacerlo. Son, lo que acabas de mencionar tú, son las conocidas lenguas falsas o inventadas. Elena Smith, una medium muy famosa, muy conocida, se inventó, pero por completo, entraba en un estado alterado de conciencia y se inventó lo que por entonces se llamaba el idioma marciano. En realidad era una adaptación del francés y estaba perfectamente construido. Es decir, que hablaba en una lengua no solamente ya desconocida para ella, sino desconocida para cualquier persona. Que no existía, vaya. Y se le bautizó como el idioma marciano de Elena Smith. En realidad, en este caso, era todo una absoluta fabulación de su inconsciente. Hasta ese grado, el inconsciente es poderosísimo, ¿eh? Muchísimo, muchísimo. El inconsciente no sabemos, y dentro de unos minutos escucharemos al doctor José Mellado hablando de la mente, de esos misterios de la mente tan fabulosos, tan magníficos, y del poder que tiene la mente de una persona, todo lo que puede fabular, construir, concatenar, todas las figuras que se pueden incluso hacer, como en el caso de Elena Smith, presentes a través de un lenguaje inventado. Es muy bueno ese apunte porque ha ocurrido y ocurre. Sobre todo, por ejemplo, como comentaré y como he comentado en la entrevista que han escuchado, en ciertas comunidades donde se da más, en mi modesta opinión, donde se da más la histeria colectiva que un puro fenómeno espiritual. Me refiero a las comunidades, por ejemplo, de carismáticos, que he tenido contactos con ellos sin pertenecer nunca a esta comunidad, que es un grupo dentro de la Iglesia Católica, y también dentro de ciertos grupos de protestantes pentecostales, por ejemplo, sobre todo aquellos que les dan mucha importancia al Espíritu Santo, a los carismas, y uno de los carismas es el don de lenguas. Y esto lo he presenciado, lo he contado en la entrevista. Si lo creemos oportuno, lo tengo aquí apuntado. Profundizaremos dentro de un momento en ello. El don de lenguas. Ver un grupo cerrando en Murcia, en diferentes sesiones de investigación, para saber qué es lo que ocurría en una comunidad carismática y qué fenómenos se daban, porque sean fenómenos de diferente tipo, de sanación, de liberación, así lo llaman ellos, de exorcismo, de don de lenguas, de don de profecía, es decir, los carismas del Espíritu Santo que aparecen en el Nuevo Testamento, y ver cómo esas 30 personas, hombres y mujeres, adolescentes en muchos casos también, de todas las edades y condiciones, empiezan a entrar como en un trance colectivo al mismo tiempo, levantando algunos las manos, otros agitándose violentamente, y cómo te vas acercando a cada uno de ellos y escuchas que están musitando unos, otros a voz en grito, frases, palabras que no dicen absolutamente nada. No estoy negando, Fernando se sonríe, no estoy negando que el don de lenguas exista, ni muchísimo menos. El don de lenguas existe. No, pero me sonrío, Santiago, porque me imagino o intento imaginarme un poco la escena, ¿no? Claro. Y efectivamente lo has descrito muy bien antes. Más bien yo hablaría efectivamente de una histeria colectiva que de otra cosa en ese ámbito concreto, ¿no? En efecto, y es que es así. Porque la persona está hablando, está construyendo, su inconsciente está construyendo o intentando construir una palabra tras otra, un lenguaje que no existe en la Tierra. Y nadie dice que engañen, sino que la propia persona se lo cree. Se lo cree. Cree que auténticamente es así. Exactamente. Y esto ocurre todos los días, ¿eh? En el mundo. En los evangélicos, por ejemplo. También ocurre. Todos hemos visto, incluso ya me voy ahora al tema de las sectas. No citaré ninguna en particular tampoco. No por nada, no por miedo ninguno, sino porque tampoco quiero señalar directamente. He mencionado a pentecostales porque son protestantes y he nombrado a carismáticos que son católicos. Pero sí que hay sectas, también de corte protestante cristianas, en las que la histeria colectiva, tú conoces algunas investigaciones que hemos hecho juntos en años anteriores, vídeos que hemos visto en televisión, filmaciones que nos han remitido, ahí lo que se está dando es un fenómeno de histeria colectiva, pero de manual de psicología y de psiquiatría. Esos fenómenos de supuesta posesión, por favor, mucho cuidado con esto, lo digo desde estos humildes micrófonos, como aquel caso que conté de una mujer que conocí de primera mano, que pertenecía a una comunidad de este tipo, y empezó a tener conflictos interiores. La comunidad le dijo que estaba poseída por Satanás. Ella se lo creyó, y fue tal su sentimiento de culpa, porque como tenía tanto misticismo aquella buena mujer, que como no podía liberarse de la idea de que estaba poseída por el demonio, acabó lanzándose por una ventana. Es un fenómeno real. Y esto ha ocurrido de verdad. Y hace unos años, no hace mucho, en Murcia ocurrió. Una pobre mujer que iba a esa comunidad a rezar, a ser sanada, pues porque había tenido un pasado duro. Y una mala idea, como entre en la mente de una persona y cale en su inconsciente, puede acabar en la muerte. Este es el caso. Se suicidó. Es realmente increíble hasta qué punto determinadas ideas pueden quedarse en la mente, en el inconsciente de una persona, hasta el punto de quitarse la vida, ¿no? O sea, es verdaderamente tremendo. Aquella mujer se sentía culpable se sentía culpable porque creía a pies juntillas que lo que le decía la comunidad, sus hermanos, decía ella, pues que era verdad. Y como no soportaba, porque amaba tanto a Dios y a Jesucristo, no soportaba la idea de estar poseída, terminó con su vida lanzándose por una ventana. Por lo tanto, yo desde aquí, amigos, sí les aconsejo que tengan prudencia. Hay muchos grupos, Fernando, tú lo sabes igual, de todo tipo, cristianos y no cristianos. Sean, por favor, muy prudentes a la hora de acudir a esta serie de grupos. Cuando no son sectas y sacan otro provecho que no es el tema del programa, sí se dan ese tipo de fenómenos de histeria colectiva, porque unos se contagian a otros y se crea un clima en el que todos, absolutamente todos, acaban inmersos. Esto se ha dado también, Santiago, en muchos lugares de supuestas apariciones marianas, ¿no? Uh-huh. Que todos creen ver, por ejemplo, la danza del sol, y al final la terminan viendo. Efectivamente, efectivamente. Por poner un ejemplo, vaya. La sugestión existe. Y hay que ser muy rigurosos, muy prudentes y muy cautelosos. Hemos analizado la primera hipótesis, memoria visual y memoria auditiva. Vamos con la... Creo que ha quedado claro, ¿no, Fernando? Desde que el fenómeno de la xenoglosia no es explicable mediante la memoria visual o memoria auditiva, por otra parte. Desde luego. Ha quedado claro. Vamos ahora con la hipótesis del inconsciente. Porque esto es algo curioso. Que todos los fenómenos paranormales de orden subjetivo y algunas experiencias también, por ejemplo, de apariciones, de experiencias fuera del cuerpo, los que no se han interesado de verdad por la parapsicología suelen ser los cientificistas, de los que hemos hablado alguna vez, y achacan al inconsciente todas las explicaciones de los fenómenos. Eso es el inconsciente. Eso son cosas del inconsciente. No nos vale el inconsciente de Freud. No nos vale el inconsciente de Jung. No nos vale el inconsciente de Hermann. Tenemos que explicar este fenómeno, si es explicable, con un inconsciente que los parapsicólogos han tenido que sacarse de la manga. El inconsciente parapsicológico. ¿Explica el inconsciente parapsicológico el fenómeno? En absoluto. No lo explica. ¿Qué es, Santiago, el inconsciente parapsicológico? Pues mira, te lo voy a decir a ti y a los oyentes muy brevemente. El inconsciente parapsicológico es una pura invención. Algo que se inventó para explicar determinados fenómenos, nada más. No existe. Es decir, que el inconsciente de una persona, como es un fenómeno paranormal, es el parapsicológico, no es el freudiano o el de Jung o el de Hermann. Es el parapsicológico. Explica esto, por ejemplo, voy a poner un ejemplo simplemente y pasamos a la siguiente hipótesis. Que en un trance una persona esté experimentando un fenómeno de xenoglosia y se deja entrever una personalidad ajena al médium que habla en un francés antiguo, por ejemplo, y que da detalles de su vida y diciendo quién fue, por ejemplo. ¿Lo dejo ahí? ¿Lo explica el inconsciente parapsicológico? Respeto todas las opiniones, en mi opinión no. No lo explica. No obstante, y por ser precisamente eso una hipótesis, tampoco se puede descartar. No sería riguroso por nuestra parte descartarla, porque cualquier hipótesis, en mayor o en menor medida, es válida. En mi opinión, esta hipótesis también del inconsciente parapsicológico también queda relegada a un último plano. ¿Podría, por otra parte, una tercera hipótesis explicar el fenómeno apasionante de la xenoglosia, la criptestesia? Es decir, lo diré brevemente para que ustedes me entiendan, que el sujeto coge o extrae la información, es decir, el vocabulario de una lengua determinada, a través de un proceso bien de telepatía con la mente de alguien, en este caso su interlocutor, si es que lo hay, que esté hablando con esa persona, extrae de su mente, a través de un proceso telepático, inconsciente, es decir, sin voluntad, cuando digo inconsciente quiero decir en este caso sin voluntad, o bien un proceso de clarividencia. Es decir, la criptestesia, que es aquel fenómeno paranormal en el que se obtiene una información por una vía que no son los cinco sentidos conocidos, lo que actualmente se conoce como percepción extrasensorial, explicaría esta criptestesia, explicaría el fenómeno de la xenoglosia. Como hipótesis, no se puede descartar. Pero también esta hipótesis queda en un segundo plano. Pasamos a la siguiente. Quedan dos solamente. Esta es muy interesante, Fernando y queridos amigos. La hipótesis reencarnacionista. ¿Qué dice esta hipótesis? Pues dice, afirma, que la persona que se encuentra en ese estado alterado de conciencia, que está hablando en un idioma que no conoce, el problema viene cuando, como hay casos, la persona habla en diferentes idiomas, en varios. Ahí está el meollo de la cuestión, ¿no? Varios idiomas y comprendiendo lo que está diciendo y lo que le están diciendo. Exactamente. Es, por lo tanto, afirman los que son partidarios de esta hipótesis, que la persona está recordando una lengua que ya ha aprendido, puesto que ha vivido, por ejemplo, si está hablando en francés, en Francia, en una existencia anterior. En mi opinión, esta hipótesis me parece descabellada. Si bien es cierto que en algunos casos de niños, contaba en la entrevista el caso de esa niña que escribía en chino, también niños que escriben sin saber escribir, esto es interesantísimo. Ni hay casos de niños, Richard recoge casos sobre este tema, que escriben sin saber que escriben sin saber escribir. Es un fenómeno de xenoglosia. Y escriben con coherencia y totalmente. ¿Qué ocurre ahí? ¿Está interviniendo una inteligencia ajena al niño o es el alma del niño, apoyando ahora la hipótesis de la reencarnación, que como ya ha conocido esa lengua en una existencia anterior, en momentos puntuales, fugaces, plasma en un papel, sin saber escribir? Esto es apasionante. ¿Es una hipótesis? No, si ya de por sí, el hecho de que un niño o una niña que no sepa escribir se ponga a escribir es alucinante, por así decirlo. El hecho de que se ponga a escribir y que escriba con coherencia en un idioma que no es el suyo, un niño o una niña que no sabe escribir, pues es realmente asombroso. Y nos encontramos ya con la última, la espiritista, que también podríamos llamar espiritualista porque no está encerrada dentro de la doctrina espiritista solamente. Espírita o espiritualista, como ustedes lo quieran. ¿Qué dice esta hipótesis? Pues dice que cuando esa persona entra en ese estado alterado de conciencia, en ese trance que puede ser más o menos profundo, en el que la persona es más o menos consciente de lo que está hablando o escribiendo, pues bien, El origen se encuentra, según esta hipótesis, en que es un alma desencarnada, un espíritu, que o bien influye de una forma telepática en la mente de la persona, telepatía trascendental, que traduce luego en palabras y en frases, o directamente que se adueña del cuerpo del médium, en este caso, y habla a través de él. Yo creo, sinceramente, sin decantarme por ninguna de las hipótesis que acabo de exponerles a todos ustedes, la más probable, por el examen de la casuística, que es muy abundante, me inclino a pensar que la xenoglosia puede ser motivada, o su origen puede estar, en dos posibles hipótesis que he mencionado, de las cinco que he mencionado. O bien se trata de un fenómeno puramente criptestésico, bien a través de telepatía, como les he explicado, o bien a través de clarividencia, de lucidez, o sencillamente que nos encontramos ante un fenómeno de orden o de origen trascendental, en el que una causa, que es la última hipótesis, la trascendental, una causa que no está aquí, en nuestro nivel ontológico, es decir, dentro de nuestras coordenadas espaciotemporales, en nuestra dimensión física, no se encuentra aquí, no decimos que sea un espíritu, simplemente que es una causa ajena a esta dimensión física, y que en un momento puntual opera sobre el médium, sobre la persona que está manifestándose, y lo hace posible al exterior. Pero claro, decir que no es un espíritu es quedarnos nuevamente en las hipótesis, y de las hipótesis no podemos salir. Pero, Fernando y amigos, es muy interesante, en casos muy estudiados y muy observados, ver cómo, si una extraña personalidad ajena al médium se apodera de este, no solamente hablando en una lengua que esa persona desconoce en estado de vigilia, sino que da muestras de una personalidad, de una forma de ser, de unos modales, de una forma de expresarse dentro de un idioma, por ejemplo el inglés, si la persona no lo conoce en absoluto. Vamos a poner otro mejor, porque el inglés es algo muy hablado, es el idioma por excelencia en todo el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Hebreo. Pues dentro del hebreo, en un determinado caso se puede ver que hay una pobreza de vocabulario, o al revés, una riqueza, un manejo fascinante del hebreo. Es decir, que es como si hubiera una personalidad ajena al médium, por lo tanto, la que se está manifestando. Claro, me haces una pregunta y la he contestado en gran parte. ¿Se trata, por tanto, de trances espiritistas? Es que tampoco se puede concluir de esa forma. Es que no es, dentro del espiritismo, un trance en todos los casos, porque aquella niña que he mencionado en la entrevista con Juan Carromero, que esporádicamente cogía su bolígrafo y empezaba a escribir en un papel en chino, este es un caso real. Esa niña no estaba en un trance espiritista. Sí podía estar en un estado alterado de conciencia, pero en ningún momento perdía la conciencia y en ningún momento perdía su identidad. En un estado alterado de conciencia o inducida por algún tipo de... Exactamente. De causa. Exactamente. Pero, sí. Perfecto, muy bien, Fernando. Inducida por una causa ajena a la niña. En el caso del Padre Pío, el Padre Pío no perdía la conciencia. Era dueño en todo momento de su conciencia. Y sin embargo estaba hablando en alemán, en italiano. Perdón, en italiano no, porque era italiano. En inglés. en español incluso. Tío, en ruso. En ruso. Me da igual. Y el Padre Pío no perdía la consciencia. Sí, pero es interesante lo que comentaba Santiago, de el hecho de que el médium no solamente cambie el idioma, sino que también cambia, o puede cambiar, su forma de expresarse, sus modales, su comportamiento. Es curioso esto, ¿no? Esto da que pensar también. Sí, sí, sí. Es un detalle muy importante, porque es como les he dicho, es como si una ajena personalidad parece actuar y hablar independientemente del médium. También, y en los casos de xenoglosia dentro de los trances espiritistas, la personalidad que se manifiesta, lo que dice el médium en definitiva, da detalles de sus vidas, como les decía, cuándo murieron, cuándo vivieron, cuándo nacieron, cómo se llamaban, dónde, en qué país vivieron. Y lo más interesante de esto es que con todos esos datos se hace una investigación histórica y se comprueba que todo eso es verdad. Esto es muy interesante. La xenoglosia, como ya he dicho y estamos finalizando, seguiremos en Ángulo 13, en el tercer viernes de octubre, si Dios quiere, y no haré esto siempre que vaya por delante, pero he querido oportuno hacerlo porque hablé de las hipótesis en esa entrevista del viernes pasado con Juanca, y aunque expuse por encima las hipótesis, quería profundizar, y es lo que yo quiero hacer. Pero sí decir, Santiago, que todas tus intervenciones en el programa de nuestro compañero Juanca Romero estarán disponibles aquí en el podcast de Más sí, Allá sí. de la Realidad. También, pero primero en el suyo. Dejo pasar unos días. Por supuesto que sí. Él me ha dado autorización, es una gran persona y un grandísimo profesional, un gran investigador y divulgador. Yo le aprecio muchísimo a Juanca Romero, que estuvo con nosotros ahí, estuvo demostrando que era un compañero y que es un compañero cuando pasó lo de Sexta Dimensión, y todo mi agradecimiento para él por haber contado conmigo en esta nueva temporada, con esa sección Realidad Paralela. Y primero, él cuelga en su página web angulo13.com el programa, y yo una semana después, como ahora, pues ya lo colgamos, ¿no?, en nuestra web, porque es su programa. Por lo tanto, y terminamos, se dan, como he dicho en esa entrevista, fenómenos de xenoglosia en trances hipnóticos, es decir, cuando la persona está hipnotizada, se da la xenoglosia. Por lo tanto, la persona es mucho más receptiva, porque en el trance hipnótico la persona está mucho más abierta. Y o bien, cosa primera, que no creo, su inconsciente está muy abierto y por lo tanto emerge de ese inconsciente todo ese cúmulo de información, no se puede descartar, o bien, la causa trascendental, lo decimos almas, causa trascendental, tiene el camino abierto, puesto que en la medida que el consciente se bloquea, es mucho más fácil para la causa paranormal actuar a través de una persona. Esto es importante considerar. Tenemos, por otra parte, en estados sonambúlicos o de sonambulismo, también se da la xenoglosia. También. Es un fenómeno muy desconocido. También ocurre en sonambulismo. También ha ocurrido y ocurre. Hay bibliografía y casuística en este sentido, también. Tenemos, por otra parte, el trance espiritista. Y tenemos, aunque dentro de ese estado alterado de conciencia, que es evidente que lo hay y que existe, caso del Padre Pío, la persona conserva totalmente su conciencia y controla en todo momento la situación, no obstante, hablando, sin saber cómo ni por qué, en una lengua que no conoce, entendiendo lo que se le dice, escribiendo o comprendiendo en esa lengua que no conoce. Es apasionante. ¿Cómo es posible? Yo he planteado las hipótesis explicativas, he dicho por cuáles son dos, me decanto más, y ahora, como siempre, Fernando, la palabra la tienen los oyentes, todos ustedes, amigos. Por supuesto. Fenómeno realmente, realmente da que pensar. ¿Tú qué opinas, Fernando, después de haber escuchado la entrevista, después de haber escuchado lo que estoy diciendo, de haber leído en años anteriores cosas sobre xenoglosia y casos y demás? ¿Cuál es tu opinión? Te pido tu opinión porque para mí es importante, y también los oyentes piden en sus emails de vez en cuando que Fernando participe más todavía, participa mucho, y los comentarios y observaciones que hace son sumamente interesantes. Pero yo también quiero conocer tu opinión, Fernando. Bueno, yo me decantaría, Santiago, en este caso por dos hipótesis. Por dos. Por un lado, la hipótesis reencarnacionista, es decir, que la persona, por la razón que sea, recuerda una existencia anterior. Y por otro lado, y quizás para mí la más prioritaria, sería la hipótesis de que algo, una causa ajena a la persona, influye en esa persona para hablar y entender esas lenguas desconocidas totalmente para él. Otra cosa diferente sería el caso del Padre Pío, pienso yo. Ahí hablaríamos más bien de algo de tipo mucho más espiritual, no de una influencia. Sí, sí. De un don. De un don. De un don divino, de un fenómeno de orden sobrenatural. Exactamente. Exactamente. Pero en estoy contigo al 100% de acuerdo en esto último, del Padre Pío, ¿eh? En el caso normal y corriente de una persona que le ocurra esto, yo me decanto por esas dos opciones. Perfecto, pues seguiremos en Ángulo 13 el tercer viernes de octubre a las 11:30, hora peninsular, una hora menos en Canarias. Ahí estaremos, en realidad paralela, hablando de la segunda parte acerca de xenoglosia, con más cosas y con más casos también. Fernando, apasionante. Como siempre, tema pero realmente apasionante. No por nosotros, sino por el tema, por el tema. Por el tema, por supuesto que sí. Por el tema. Y de oca a oca tiro porque me toca, porque después de esta pausa... ¿Y a dónde vamos? Vamos a hablar con el doctor José Mellado, psiquiatra eminente. Casi nada. Acerca de un tema que le va muy al hilo de lo que estamos hablando en parte, como son los misterios de la mente. Tantas preguntas que le vamos a hacer al doctor José Mellado. Fernando, enseguida estamos de vuelta. Así es, queridos amigos. Hacemos una brevísima pausa y enseguida estamos de vuelta con ese otro apasionante tema, los misterios de la mente, con el doctor psiquiatra don José Mellado. Hasta ahora, amigos. Visite nuestra página web en internet. www.másalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítennos. másalladelarealidad.com. Les esperamos. Más allá de la realidad. El misterio para todo el planeta. El estudio del cerebro y de la mente siempre ha generado grandes enigmas. Muchas disciplinas han tratado estos temas, desde la filosofía, la psicología o el psicoanálisis. ¿Qué? Desde la antigua Grecia hasta hoy, siguen abiertas preguntas como ¿dónde reside la conciencia? ¿Qué es la felicidad? ¿O cómo recordamos? No es fácil determinar aspectos como la atención, las emociones o la memoria. Todos estos procesos que se llevan a cabo en la mente son ahora el punto de mira de los neurocientíficos. Conocer la mente humana a nivel biológico todavía es un reto. Bienvenidos a la ciencia de la mente del siglo XXI. La mente ocupa ahora los próximos minutos de nuestro programa. Numerosas preguntas que a continuación Santiago Vázquez le va a formular al psiquiatra doctor José Mellado. Hoy, algunos misterios de la mente, en Más allá de la realidad. La mente es uno de los grandes misterios que nos rodea y que por el momento no podemos explicar. Doctor Mellado, ¿cómo se define la mente? ¿Qué es la mente? Realmente se confunde lo que es la mente a lo que es el cerebro. Fijaros que el cerebro es un órgano exactamente igual que otro cualquiera, que está incluido dentro del organismo y la totalidad del ser. Quiere decir que un cerebro es necesario para que haya mente. Pero a la vez, ese cerebro tiene que estar metido en la cabeza de un hombre y ponerse en contacto con otro cerebro o otro hombre para que haya mente. Es decir, que la mente, fijaros bien, es interrelación. No es posible la mente por sí misma. Vosotros sabéis, un niño recién nacido. ¿Qué ocurre si no tuviera otro cerebro al lado que su madre? No podría desarrollarse mente. No podría desarrollarse él como ser humano, moriría, sería oligofrénico. Sabemos que la mente tiene unas misiones determinadas. ¿Cuáles son las misiones de la mente, doctor Mellado? Las misiones de la mente, pues realmente son pensar, fantasear. Es un poco, la misión principal de la mente es ponerse en contacto con otro, para desarrollarse como ser humano, para pensar, para tener conciencia de lo que realmente somos. ¿Podemos jugar con nuestra mente? ¿Se puede hacer magia con la mente, doctor Mellado? Sí, la mente hace magia continuamente. Imaginaros, por ejemplo, que vosotros estáis muy contentos. Estáis felices, estáis un día rebosantes de felicidad, y de pronto todo cambia. ¿Qué ha ocurrido con la mente? Probablemente ha venido una imagen, un recuerdo funesto, y todo lo demás fuera. ¿Sabéis por qué? Porque a veces los seres humanos podríamos decir que dirigimos la mente desde el sillón trasero del autobús. Imaginaros que la mente es como un autobús. Pues en vez de conducirlo nosotros mismos, estamos en el sillón trasero. Y entonces la mente, que continuamente está en movimiento, dejamos que ella haga lo que quiera. De ahí que tantas veces sufrimos innecesariamente. ¿Y de qué forma influye la mente en nuestra vida cotidiana? Bueno, fíjate, tú acabas de decir cómo influye la mente. Si empezamos a pensar que la mente no es el individuo solo, sino su relación con nosotros, pues entonces vamos a poner lo siguiente. Todos tenemos un carnet de identidad, ¿no es cierto? Uno se llama, supongamos, José González Martínez. ¿Quién es José? Habréis visto que José solo no implica nada. González ya implica que hay un padre. Hay una relación. Y Martínez significa que hay una madre, hay otra relación. Pero a la vez los González tienen también abuelos. Luego es otra relación de la relación. Y a la vez seguimos en el carnet de identidad. Nació en tal fecha. No es lo mismo la mente de una persona de 18 años que la mente de una persona de 15. Después también vemos, nació en tal sitio, tal distrito. Esa persona ha vivido en su relación una serie de experiencias que le van a definir después, y así sucesivamente. Veréis que la mente por sí sola no es nada. Es que al individuo, mientras no sepamos su contexto, su circunstancia, sus relaciones con los demás, no podemos hacer nada. Porque pensar, la mente siempre es relación, y esto lo quiero explicar muy bien. ¿Y cómo funciona? ¿De qué manera funciona nuestra mente, doctor Mellado? ¿De qué manera funciona? Bueno, pues mira, nuestra mente es como un sistema. Al decir un sistema, siempre tenemos que decir que es como si fuera una serie de elementos, ¿eh?, que interactúan continuamente. Por ejemplo, nuestra mente, ¿qué cosas produce? Y cuando llamo produce, es que yo siempre pregunto cuando una persona dice, yo tengo una fobia, yo siempre pregunto, ¿y cómo lo haces? Es una pregunta rara esta, ¿verdad? Pero sin embargo, ¿cómo lo hace? Pues la mente, ¿qué elementos tiene? Imágenes, pensamientos, o llamemos voces internas, que es el pensamiento, y sensaciones. La mezcla, el orden, la secuencia de esas tres situaciones, con todas sus modalidades, es lo que caracteriza, podríamos decir, el cómo hace la mente cada uno particularmente. Hay un tema importante, doctor Mellado, y ese tema son las fobias. ¿Qué son las fobias o por qué se producen las fobias? Bueno, pues mira, las fobias es un aprendizaje rápido. El individuo ha aprendido de esta manera, entonces, que puede ser ante múltiples situaciones. Suponte eso que hemos dicho del ascensor, suponte la fobia a un avión, suponte la fobia a los espacios abiertos, a no atreverse a salir a la calle, suponte la fobia a los espacios cerrados, como podría ser lo del ascensor, una habitación, etcétera, etcétera. Entonces, la mente aprende tan rápidamente que el individuo fóbico lo que hace a partir de ese momento es jamás olvidar esa situación y continuamente evitarla. Continuamente, desde que se presenta ante el elemento fóbico, se va. ¿Y sabes lo que ocurre? Porque lo terrible de esto es lo siguiente. Fíjate que nunca se produce una fobia. Tú vas a esquiar. Y vas a ir a esquiar y sabes el peligro que lleva implícito eso. Eso no se va a producir ninguna fobia. Porque sabes que hay una dificultad y vas a ir a vencerla. Sin embargo, las fobias se producen ante situaciones tontas. Es decir, es como si el individuo dijera, pero esto es terrible. De modo que yo, ¿por qué no puedo salir a la calle si realmente todo el mundo lo hace? Y es más, ¿cómo no puedo salir a la calle si yo lo he hecho anteriormente? Eso todavía es mucho más terrible. Y empieza con una ansiedad y el individuo realmente está fatal. Porque lo que intentan todos los demás es forzarlo a que se enfrente al elemento fóbico. Y es lo mismo que si a ti te ponen un cuchillo en el frente y te dicen, acércate más, acércate más, tú te vas a acercar. El tema de las fobias es un tema importante, ya que existen infinidad de fóbicos, pero ¿de qué forma? ¿Cómo podemos ayudar a los fóbicos, doctor Mellado? Mira, las fobias, hay varias maneras de tratarlas, pero a mí me encanta la manera de Grindel y Blandes. Puedes solucionar una fobia probablemente en 10 minutos, unas fobias pequeñas, o puede ser un verdadero problema. Y entonces, pues, el elemento fóbico se transforma en algo terrible. Mira, yo recuerdo una vez una señora que tenía una fobia, y era que había una pariente suya que la habían operado. Entonces, ella tenía fobia a ver la sangre. De tal manera que la fobia se extendió y no podía ir a verla. Ella decía, le pregunto, ¿y cómo lo hace usted? Y entonces, pues, le pregunto y dice que leía una imagen. Y que en esa imagen, pues, evocaba tripas, estructuras del aparato digestivo, y que las veía en su mente, y entonces las identificaba cada vez que iba a ver a su amiga, huía. Y entonces le dije lo siguiente. Por ejemplo, pues le dije, vamos a ver, ¿cómo lo hace usted? Pues mira, tengo una imagen. A ver, haga usted con esa imagen lo siguiente. Aléjela usted un poquito, la alejó con su mente, oscurézcala, la oscureció. Digo, ¿ahora qué pasa? Ah, pues ahora se me ha pasado. Muy bien, pues entonces ya puede usted ver esto, ¿cierto? ¿No le produce? Pues sí, pudo ir a ver a su amiga con toda tranquilidad. Claro, esas son fobias realmente muy pequeñas, ¿eh? Doctor Mellado, para esos oyentes que padezcan algún tipo de fobia, ¿qué les podríamos decir? ¿Qué consejos les daría usted a los fóbicos? Pues mira, consejos prácticos, yo les diría, sobre todo a sus familiares, que no les empujen a que vengan la fobia. No sirve para nada. Aumenta su ansiedad y las razones por las que hemos dicho anteriormente. El fóbico tiende a buscar siempre un personaje que le acompañe, o a la calle, o si está en casa, que alguien esté con él. Entonces, el otro consejo sería que no consideren que eso es una enfermedad grave, sino que es algo que se puede solucionar en el 98% de los casos. Y hay fobias en que se solucionan, como he dicho, en 10 minutos. Hay otras fobias en que probablemente en 4 o 5 sesiones se pueden solucionar. Hay otras fobias que ya necesitan una medicación y una terapia mucho más profunda. Pero generalmente hay un tanto por ciento de fobias que se puede eliminar rápidamente. Se ha hablado mucho en cuanto a la capacidad mental del ser humano, pero doctor Mellado, desde un punto de vista psiquiátrico, ¿cuál es la capacidad mental del ser humano? Mira, se ha hablado mucho de las capacidades mentales desde el punto de vista de las posibilidades que tiene el ser humano para aprender. El problema del ser humano es que aprendemos mal. Pero aquí lo importante es aprender a aprender. Las limitaciones de la mente son inmensas. Fijaros la diferencia que hay entre aprender y aprender a aprender. Es decir, los límites son enormes. La prueba la tienes en que hoy día pues se comprueba que determinados personajes ya están orientando, podríamos decir, sus vidas, sus mentes y su investigación no a especialidades determinadas, sino que hoy hay un grupo de científicos que tiende a conocer el universo desde el punto de vista de las mismas leyes, el universo, por otros figurados que ahora tenemos, matemáticos, químicos, físicos, ingenieros, en que lo que tratan es que el análisis de sistemas, es decir, se pueda comprobar cómo funciona un sistema político, igual que un sistema molecular, igual que un sistema atómico, igual que un sistema bioquímico, y entonces enlazar una teoría mediante la cual se pueda justificar todo el comportamiento humano exactamente igual que un comportamiento molecular. Eso es un inicio, pero realmente llegará el momento. Así que imaginaros las posibilidades de la mente. Es decir, nosotros somos seres reducidos. ¿Seres reducidos por qué? Porque nos guiamos mecanicísticamente por el bien y por el mal, los opuestos, o bueno o malo. Y esto es erróneo, cuando el espectro del arco iris, fijaros que son 7 colores. Pero como no vemos más que 2, ese es un problema tremendo. Porque al ver esos 2 nada más, solo existe lo bueno o solo existe lo malo. Y nunca es nada bueno o malo. Todo es muy relativo. La ley de Einstein la olvidamos muy rápidamente. Y ya para finalizar, doctor Mellado, ¿qué relación tiene nuestra mente con la naturaleza que nos rodea? Pues bueno, tiene una relación inmensa, porque aquí hay una idea que es la siguiente. Al decir que es mente, ¿podrían tener mente las plantas? ¿Podrían tener mente los seres vivos en general? Pues yo creo que sí. Desde el primer momento en que mente es relación. Fíjate lo siguiente. El comportamiento de cualquier ser vivo, lo más importante aquí, es que siempre que se habla de mente se habla de energías. Y eso no es cierto. Aquí la base es la información. Una nueva, por ejemplo, ve o aprecia o está en contacto con otro ser vivo. Y en ese momento lo que puede hacer es evitarlo, enfrentarse o realmente pues adquirir un comportamiento nuevo. ¿Por qué ha adquirido ese comportamiento? Porque lógicamente su conducta está en relación con ese medio externo. Entonces, imagínate la piedra. La piedra podría tener mente. Hay un ejemplo curiosísimo para que veamos la mente como relación. Tú le pegas una pata a un perro y emites una gran cantidad de energía, en cuyo caso desplazas al perro a una cierta distancia. ¿No es cierto? Eso es. Pero el perro, no, cuando vuelve puede morderte o puede salir corriendo. Entonces, ¿qué ha recibido el perro? ¿Energía o información? Información. Justamente. La información es lo que le permite al perro dar una respuesta. Y la respuesta a la vez, si el perro te muerde, tu conducta va a cambiar en el momento que tú veas al perro de nuevo. ¿Has visto? Pero la mente se considera siempre como las bolas de billar. Tú pegas un golpe a una bola, entonces se desliza según ese golpe energético. Entonces, ese es el problema de las leyes newtonianas, que no se pueden aplicar de ninguna manera a la mente humana. Gracias, doctor Mellado, por esas palabras tan interesantes sobre la magia de la mente. Le esperamos en otra ocasión para seguir hablando de la magia de la mente. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. Contacta arroba másalladelarealidad.com. Y esta música, queridos amigos, que hacía tiempo que no escuchábamos en el programa, nos indica que estamos en el tiempo de nuestro infomisterio. Santiago, tenemos algunas noticias. Y además interesantísimas. Realmente curiosas, ¿verdad? Muy curiosas, muy curiosas. Por ejemplo, una que hace referencia a Nostradamus. Sí. Concretamente, se trata de un ruso que se llama Vitali Kozyashev. Pues bien, este caballero, este investigador, se hace llamar investigador. Eso dice, ¿no? Eso está publicado porque lo traemos aquí a estos micrófonos para que vean todos ustedes las pseudoprofecías, los pseudoprofetas, los pseudoclarividentes, aquellos personajes dentro del mundo del misterio que nos asustan con sus profecías, con sus vaticinios, etcétera. Es una noticia que apareció publicada en Público, en el diario Público, con fecha 2 de junio del año 2008, del año pasado. Uh-huh. Este señor, este ruso... Muchos oyentes se preguntarán en este momento, bueno, ¿y por qué una noticia de hace más de un año? Ahora viene el kit pues de la cuestión. Pues lo van a saber todos ustedes, por eso la traemos aquí. Pues bien, este caballero, Vitali Kozyashev, dijo haber encontrado uno más, por cierto, uno más en la lista, un código oculto que le ha permitido fechar las profecías de Michel de Notre Dame, de Nostradamus, nada más y nada menos. Un código oculto en las profecías de Nostradamus. Exactamente, porque esto parece ser que sí es verdad. Uh-huh. Según los estudiosos de Nostradamus, sí parece ser cierto que dicen, afirman, que en efecto... que hay un código secreto, que cuando se descubra ese código se podrá tener acceso a descifrar las profecías que aún están por ser descifradas. Sí, esto es lo que dicen algunos estudiosos, no lo digo yo. Esto se ha dicho que Nostradamus en su grandísima obra encriptó la parte más esencial de esas profecías para en un futuro, si alguien conseguía desencriptarlo, pues acceder a ella, sí se dice. En efecto, pues bien, este ruso dice haber encontrado ese código oculto. Basándose en su sistema, asegura que Nostradamus vaticinó la muerte de Osama Bin Laden, el hombre más buscado del mundo. Vaticinó su muerte, la muerte de Bin Laden, fechándola en diciembre del año 2008, a manos de un americano joven y calvo. Que sepamos, Osama Bin Laden hace unos días, dos o tres días... Sí, hace pocos días. Ha vuelto a publicar en Al Jazeera, en primer lugar, sí, un comunicado. Y está vivo. Sí, efectivamente. Que sepamos y que tengamos noticia, Bin Laden sigue vivo y en efecto hace pocos días ha vuelto a salir a la luz un nuevo comunicado de audio, como suelen ser habitualmente los últimos mensajes de Osama Bin Laden, difundido de nuevo por el canal de televisión qatarí Al Jazeera. Es decir, hoy por hoy, que se sepa, Bin Laden sigue vivo. En efecto, no se sabe dónde, pero sigue vivo. Pues bien, como ven ustedes, una profecía malograda, una pseudo profecía, una profecía falsa, que Bin Laden sería asesinado en diciembre del año pasado, de 2008, a manos de un americano joven y calvo. Es que además especificaba este caballero, especificaba joven y además va a ser calvo también. Sí, no, dando detalles. Pero no solamente es eso. Hay más. Y es la razón por la que principalmente traemos, aparte de demostrar lo que son las pseudoprofecías y profecías falsas. Traemos esta noticia por lo siguiente, porque El Fin del Mundo publicaba este diario, ya tiene fecha. Tiene fecha. Sí, decía el diario público. Recordamos, en junio del año 2008. El 2 de junio de 2008. Uh-huh. Y dice así, textualmente: y el fin del mundo ya tiene fecha. Septiembre u octubre de 2009. Bueno, pues estamos en... ¿Qué pasará? Estamos en septiembre. Estamos en septiembre y no ha pasado de nada. De momento no ha pasado nada. En octubre... En octubre, kilos A. Solo Dios lo sabe, ¿no? Pero esperemos, vamos, que no. Pero si se equivocó con lo de Bin Laden, se equivocará también con lo del fin del mundo. Ahora, yo digo una cosa, Santiago, si este hombre realmente se dedica a este tipo de cosas, está hundido en la miseria. No, pero es que además ya verás, porque a la duda del periodista que le entrevistó sobre si es de fiar, contestó: lo soy, y señalando un texto presuntamente sobre Rusia y los números que lo acompañan, dijo: el profeta, refiriéndose a Nostradamus, uh-huh, el profeta se refirió a mí. Es mi cumpleaños. Es decir, que nos encontramos ante un cuadro muy serio de paranoia. Sí, no, desde sí, luego que sí, porque... O sea, es decir, que el mismo, este mismo señor, sí, sí, pensaba que Nostradamus hablaba de él, hablaba de él. En su código oculto y demás. De su cumpleaños. Caray. Lo serio de esto, ya le pongo esto, serio. Esto, perdóname, Santiago, ya, y ahora nos ponemos serios. Esto sí que sería para que lo pudiera investigar el doctor José Mellado, ¿eh? Yo creo que sí, yo creo que sí. De todas formas, y ahora ya en este tono de humor, porque es que realmente despierta, ¿no?, la risa o la sonrisa contagiosa, sí, ¿verdad? Lo cierto es que este tipo de personajes existen. En España tenemos buena muestra de ello. En fin, el perejil, acuérdense, los perejiles en las orejas, las zanahorias y lo que no eran, pues, zanahorias, sino que eran túnicas diseñadas, en fin, con unos diseños, si valga la redundancia, estrambóticos. En fin, ya saben todos ustedes a quién me refiero, ¿no? O videntes que aparecen como videntes, pero que realmente no tienen nada de videntes. Son simplemente un producto de marketing. Eso totalmente ocurre no solamente en España, sino que ocurre en todos los países, o por lo menos en los más importantes países donde hay una economía básica, ¿no? Lógicamente en África pues no ocurre. Ocurría de otra forma. Los chamanes en América, que por cierto tienen todos mis respetos, un chamán auténtico es un chamán y no hay que englobarlo en ningún caso dentro de esta fauna. No, no, por supuesto que no. En efecto. Pero quiero decir que en definitiva, ese tipo de personas lo que hacen es alarmar al público y meterles el miedo en el cuerpo a los que se lo creen, porque es que hay personas que se lo creen. Claro, en mayor o en menor medida. En el caso de este señor ruso, en una escala apocalíptica, global, mundial, impresionante. Y en el caso más pequeñito, pues a lo mejor decirle a una persona que tiene una enfermedad terminal y que le queda un mes de vida, y la persona se sugestiona, sí, y se lo cree. Efectivamente. Bien, pues lo dejamos ahí y vamos con otro asunto. Vamos con otro asunto que también verán ustedes. Satanás habla alemán, decía el Norte de Castilla. Los exorcistas vuelven a actuar en el país 30 años después de ser proscritos al morir una joven epiléptica a la que trataron. Vamos a desarrollar la noticia porque merece realmente la pena. Tengo el recorte en la mano, ¿eh? Sí, sí, lo estamos escuchando, Santiago, un recorte del diario El Norte de Castilla. El Norte de Castilla. Pues bien, informa Enrique Mahler, corresponsal en Berlín. Annalise Michel tenía 16 años cuando escuchó por primera vez la voz que retumbaba dentro de su cabeza. Aunque los médicos le diagnosticaron epilepsia, la joven creyó que estaba poseída por el diablo. Cuando tenía 23 años, se sometió a 67 sesiones de exorcismo que acabaron con su vida. ¿67? 67 sesiones de exorcismo. Cuando Annalise murió, el 1 de julio de 1976, pesaba 31 kilos. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Bárbaro. Tremendo, tremendo. 2 años después de su muerte, sus padres y los 2 sacerdotes exorcistas que la trataron fueron condenados a 6 meses de cárcel bajo el régimen de libertad condicional. A pesar de las evidencias médicas, uno de los exorcistas mantuvo que el cuerpo de la joven había sido poseído sucesivamente. Atención, ¿eh? A ver. La barbaridad que dijo este sacerdote. Fue poseída sucesivamente por Lucifer, Judas Iscariote, Caín, Nerón y Hitler. Vamos, la florinata de la humanidad. Vamos. De la historia de la humanidad. Casi nada. Quitando a Judas. Casi nada al aparato. No, eso iba a decir, que siempre, siempre estamos demonizando la figura de Judas Iscariote. Pero caray. Es que hay que ser o bien corto de mente o malintencionado. Uno de los exorcistas que estuvo con la niña durante 67 sesiones, a mí esto ahora me enfado, me entra el enfado. Es una barbaridad. Dijo en el juicio que había sido poseída sucesivamente, repito, por Lucifer, todavía es posible, Judas, Caín, Nerón y Hitler. Es que... Bueno, pues el escándalo causó un grave daño al obispado de Wartburg, que había autorizado las sesiones de los exorcismos. En la conferencia episcopal alemana, para evitar nuevos daños, modificó su postura oficial y, además de condenar el rito medieval al olvido y al silencio, declaró a la joven enferma mental. Es decir, primero se autorizan 67 exorcismos y después se dice que no, que esa chica no estaba, esa niña no estaba poseída, sino que era una enferma mental. En fin. Sigue diciendo la noticia, pero aunque la práctica del exorcismo fue considerada un tema tabú desde la muerte de Annalise, la Iglesia Católica siguió activa en su eterna lucha contra Satanás. Gracias a 2 años de investigación para la radio WDR, el periodista Markus Wegner descubrió que el arzobispado de Paderborn había autorizado 3 prácticas de exorcismo en los últimos 9 años y que otros 18 casos habían llegado a manos de los obispos para su aprobación. Es decir, que en menor número, pero que se fueron realizando posteriormente exorcismos. Los 3 casos fueron confirmados por el arzobispado, que declinó dar mayores detalles. En cambio, el sacerdote de Freising, Jörg Mahler, reveló que solo en el último año había recibido, atención, 350 peticiones de personas que aseguraban estar poseídas por el diablo. 350 peticiones para que se realizase a esas 350 personas un exorcismo. Palabras del religioso. Las terapias médicas no les ayudaron y por eso querían ser exorcizados, admitió el religioso, que dirige un grupo de sacerdotes, médicos y terapeutas dedicados a tratar los casos donde la medicina tradicional ha fracasado. Y por último, 300 conjuros en un año. A causa del silencio oficial de la Iglesia alemana, nadie conoce el número de exorcistas que siguen en activo ni los casos en los que la Iglesia se ha involucrado. Pero un cura de Polonia, el padre Wickton, revela que solo el año pasado se habían realizado más de 300 conjuros en el país. ¿Está Alemania asediada por Satanás? Por lo que parece, casi. La experiencia ha demostrado al padre Jörg Mahler que 1 de cada 10 casos que llegan a su escritorio no tiene explicación terrenal. No se puede explicar todo en este mundo, dice. Por eso no podemos demostrar que el demonio existe, pero tampoco que no existe. Quien admitió, el religioso, que teme una maldición diabólica, terminando con esas palabras. Quien lucha contra el diablo, tarde o temprano, tendrá que enfrentarse personalmente a él. ¿Recuerdan que les contaba en el capítulo dedicado hoy a la xenoglosia el caso Fernando y queridos amigos de esa mujer en Murcia, que acabó tirándose por una ventana porque sí. La comunidad le decía que estaba poseída por el diablo, por el demonio? Mucha prudencia con esto, porque en estos casos se puede terminar con una demonopatía, lo que se conoce en psiquiatría como demonopatía. Es decir, un cuadro, un síndrome en el que la persona cree estar poseída por el demonio. Esto es terrible. Experimentando sensaciones y sentimientos sumamente desagradables. Terrible, terrible. En definitiva, en muchos casos esto acaba con la muerte. Bien, como hemos visto, una niña que acaba con 31 kilos de peso después de 67 sesiones de exorcismo. Esto es una barbaridad. Yo no sé cómo el arzobispado correspondiente permitió esta barbaridad. O acaba con el suicidio, porque la persona no soporta los síntomas, que son psíquicos, que no son espirituales, que no hay una posesión realmente, que lo que la persona padece es un trastorno ocasionado por una autosugestión. En definitiva, nada más. Volvemos nuevamente al enorme poder de la mente, en este caso. De la mente, de lo que nos contaba el doctor José Mellado, claro. De lo que hemos hablado en el capítulo de la xenoglosia y en tantos y tantos programas. Es decir, que una mala idea, como tú me apuntabas, Fernando, una mala idea puede ocasionar serios y gravísimos trastornos. Por tanto, ¿cuántas veces hemos escuchado en la radio que nos han contado personas que nos han llamado o escrito? Es que he ido a un vidente y me ha dicho que tengo una posesión. Es que he ido a un médium y me ha dicho que tengo a un ser circundándome para meterse dentro de mí. Es que me han cobrado 50.000 pesetas, por ejemplo, en el tiempo de las pesetas, por hacerme un exorcismo con el rito santero, por ejemplo. En definitiva, engaños. En la mayor parte de los casos, de mala fe para sacar partido económico. Y en muchos casos, el vidente o lo que sea, vidente si lo fuera todavía merecería un respeto, lo que sea esa persona, lo que haga, pues realmente lo dice porque lo cree, pero lo dice porque tiene un desconocimiento total y absoluto de lo que es una posesión real. ¿Existen? Sí, pero muy pocas. Rarísimos casos. Y tampoco sabemos lo que es una posesión. No se puede afirmar que un supuesto poseso está poseído por un demonio. Tema para otro programa. Desde luego no. Y en ese porcentaje que comentabas de este sacerdote en Alemania, yo diría que incluso me parece un poco alto que uno de cada 10 casos le parezca que realmente es que no tiene una explicación, dice. Claro, sí, pero deja entrever que le que puede sí, ser. Puede ser una posesión. Que puede ser, sí, sí. Entonces ese 1 sobre 10 me parece un poquito elevado, creo yo. Estoy de acuerdo contigo, Fernando, totalmente de acuerdo. Pues bien, hemos hablado de Nostradamus, hemos hablado de Satanás y ahora, Fernando, nos vamos hasta Australia, a Sydney, porque hoy, precisamente, se han despertado con un susto monumental. ¿Qué ha pasado resumidamente, sí, Fernando? Sí, que sí. Nos puede pasar a nosotros también, ¿eh? La verdad es que sí, las fotos son verdaderamente espectaculares. Apocalípticas, sin duda alguna, ¿no? Totalmente. Las fotos. Bueno, pues ¿qué ha pasado? Una espectacular luz roja ha envuelto la ciudad australiana, Sydney, y ha paralizado la actividad a primera hora de la mañana. El tono rojizo de la nube de polvo, que daba la impresión de que un enorme incendio forestal rodeaba la ciudad y provocó que algunos residentes llamaran a la radio temiendo que hubiera llegado el fin del mundo, se suavizó a las pocas horas a un color amarillento. La tormenta de arena, procedente del desierto del interior del país, empezó durante la noche y afectó a gran parte del estado de Nueva Gales del Sur, con vientos superiores a los 100 kilómetros por hora. El transporte público quedó suspendido y las autoridades sanitarias emitieron una alerta para que los ciudadanos con problemas respiratorios, asma o problemas de corazón no salieran a la calle. También se han cancelado vuelos. Vuelos de avión, sí, sí, claro, lógicamente. Varios vuelos internacionales tuvieron que ser retrasados o desviados a Melbourne y Brisbane, y los transbordadores del puerto fueron cancelados por la escasa visibilidad. Los meteorólogos advirtieron que la tormenta continuará durante las próximas horas y con vendavales de cada vez mayor intensidad, mientras avanza hacia Brisbane y luego hacia Nueva Zelanda. Han atribuido el fenómeno a la sequía que padecen vastas zonas del país. Para que nos hagamos una idea de lo que ha abarcado esta tormenta de arena, la arena cubría desde Newcastle, unos 160 kilómetros al norte de Sydney, hasta Dubbo, 500 kilómetros al interior. Tremendo. Y Wollongong, 85 kilómetros al sur, donde las lluvias crearon un aguacero de lodo. Tremendo, tremendo. Esto podría pasar en otros puntos del planeta, ¿eh? Sí, sí, perfectamente. Perfectamente. Es decir, te levantas, abres la persiana y te encuentras con el cielo completamente enrojecido. Rojo, rojo, rojo. O sea, las fotos son, cualquiera que quiera ver las fotografías, que lo busque, porque son verdaderamente espectaculares. Realmente es apocalíptica la imagen. Gracias, Fernando, por acercarnos esta noticia. Sydney, Australia, y no solamente Sydney, otras poblaciones, otras ciudades de Australia que han vivido en el día de hoy ese monumental susto. Y del infomisterio, de las noticias de ciencia, de misterio, hoy tenemos Diván del Misterio. Ya está sonando esa música que nos introduce, la escuchan ustedes, nos introduce en el mundo de las narraciones. Pueden ya reclinarse, pueden ir ya reclinándose en su diván, relajándose. Yo que usted no me relajaría demasiado, porque Fernando Vázquez ya está dispuesto a meterles a todos ustedes el miedo en el cuerpo. Fernando, ¿qué nos vas a contar hoy? ¿De qué nos vas a hablar? Pues ya se te ha puesto cara de malo. Y sonrisa maléfica, además. Esta madrugada, Santiago, un relato titulado La Noche. Nada más y nada menos. Palabra que sugiere tantas cosas buenas y también malas. Porque la noche se hacen muchas cosas muy buenas, pero también tremendamente malas. La Noche con Fernando Vázquez. Yo siempre he amado la noche con la pasión de un converso. La amo lo mismo que a la patria o a una mujer sublime. Y en este sentimiento vuelco mis cinco sentidos. Mis ojos que la contemplan, mi olfato que la percibe con todos sus aromas, mis oídos que oyen más sus silencios que sus ruidos, y la totalidad de mi carne a la que las tinieblas rodean para acariciarla. Es cierto que las aves cantan cuando sale el sol, mejor si el cielo es azul, al mismo tiempo que sopla una brisa suave en la cálida atmósfera de esas mañanas diáfanas. Sin embargo, los búhos vuelan cuando llega la noche para convertirse en sombrías manchas que atraviesan el espacio oscuro y, satisfechos, borrachos de negras amplitudes, no dudan en liberar sus gritos vibrantes y tétricos. Es que el día me agota y me enfada, resulta salvaje y atronador. Dejo la cama con angustia, me pongo la ropa cansinamente, llego a la calle con el temor de que me va a suceder lo inesperado, porque es imposible controlar las reacciones de las gentes que me rodean. Cuando camino, hablo, gesticulo o pienso, siento la fatiga de lo que se soporta, porque ha sido impuesto por los demás. Sin embargo, en el momento que se aproxima el atardecer, me lleno de un entusiasmo extraño que pronto se convierte en un optimismo completo. De repente, tengo la sensación de que estoy despertando a la vida. Me lleno de ánimo y, según se va incrementando la tibia y apacible oscuridad que llega del cielo, por lo que la ciudad se ve rodeada de una ola inaprensible e impenetrable, siento que me encuentro en el entorno que más me agrada. Es cierto que la oscuridad esconde, anula y hasta destroza los colores y la arquitectura al rodear los edificios, las criaturas vivas y las estatuas con un abrazo que parece anularlos. Es en ese momento cuando a mí me domina la ansia de gritar de gozo, igual que lo hacen los mochuelos, y hasta llegaría a correr sobre los tejados, imitando a los gatos. Y un impulso, una irresistible necesidad de amar, se adueña de mi naturaleza, y hierve en mi sangre. Camino en largos paseos, eligiendo en ocasiones las avenidas más oscuras, cuando no los bosques más próximos a París, donde me detengo a escuchar el apagado deambular de mis amigas, las alimañas nocturnas, o de mis compinches, los cazadores furtivos. Claro que todo aquello que amamos con un apasionamiento demencial termina por destruirnos. No obstante, ¿cómo podré explicar lo que me está sucediendo? ¿De qué manera conseguiría exponerlo para que se me entendiera? Lo ignoro. Me faltan argumentos. Nada más que estoy seguro de lo que sucede como lo he contado. Así llegó lo irremediable. Ocurrió ayer. ¿Es cierto que fue ayer? En efecto, de eso no hay ninguna duda. Claro que pudo suceder mucho antes, un día diferente, acaso hace un mes o un año, lo desconozco. No, tuvo que ser ayer. Sin embargo, dado que no ha vuelto el amanecer, ni ha salido de nuevo el sol, ¿cómo puedo saber el tiempo que está durando la noche que me rodea? ¿Cuándo dio comienzo? ¿Existe alguien que pueda responder a mis preguntas? Lo sabré en algún momento. Creo que fue ayer cuando salí, como acostumbro, al llegar la noche. Acababa de cenar. La temperatura no podía ser más agradable y la oscuridad resultaba suave y cálida. Al mismo tiempo que bajaba por los bulevares, no dejaba de observar sobre mí el océano negro inundado de estrellas, que era siluetado contra el cielo por los tejados de los edificios que componían la calle, torciéndose y haciendo ondular, como un río auténtico, el universo siempre en transformación que forman los astros. Todo resplandecía en el aire amable, desde los planetas hasta las farolas de gas. Era tanto el fuego contenido en las alturas y en la ciudad que hasta lo negro se hacía resplandeciente. No hay duda de que las noches brillantes despiertan mayor optimismo que los más largos días de sol. Los cafés y restaurantes del bulevar refulgían. La multitud se divertía mientras paseaba o bebía cualquier tipo de licor o de refresco. Se me ocurrió entrar en el teatro. ¿Dónde? Lo ignoro. Había dentro del mismo tanta claridad que me sentí muy triste. Por eso no dudé en salir, para tranquilizar mi corazón apagado por el violento impacto de la luz, por el destelleo agresivo de la gigantesca araña de cristal, por el frente de fuego que formaban las candilejas y por toda la melancolía que emanaba de aquella claridad tan ficticia y agresiva. Di la vuelta, sin dejar de caminar, acaso porque yo era el único peatón de la ciudad. Sin embargo, en la plaza de Château d'Or me tropecé con un alcohólico. Enseguida se perdió por una calle cercana. Me quedé inmóvil, escuchando sus pasos que se alejaban, hasta perderse en el silencio, después de haberme enviado unos sonidos muy desiguales. Al llegar a la avenida Montmartre, pasó cerca un coche de punto. Grité para llamar a su cochero, pero no debió escucharme. Súbitamente descubrí a una mujer caminando, al parecer hacia ninguna parte. En las proximidades de la calle Drouot, se acercó a mí y me dijo: ¿Puede atenderme, señor? Aceleré el paso para evitarla, sin dejar de recordar su mano extendida. Después, no ocurrió nada más. Ante la zarzuela pude ver a un trapero escarbando en la basura, mientras su linterna oscilaba muy cerca del suelo. No dudé en preguntarle: ¿Puede decirme la hora? ¿Y a mí qué me cuenta? Protestó. Nunca he tenido reloj. Repentinamente pude advertir que las farolas estaban siendo apagadas. Recordé que en esa época del año se apagaban muy entrada la madrugada, antes del amanecer, con el fin de ahorrar gas. Sin embargo, la mañana quedaba muy lejos, tan distante. Iré al mercado, pensé, donde al menos habrá un poco más de vida. Seguí caminando. Sin embargo, era incapaz de ver el camino que estaba pisando. No podía orientarme. Anduve muy despacio, igual que se hace en el corazón de un bosque desconocido, recordando las calles con las manos, a la vez que las contaba. ¿Dónde me encontraba? ¿Quién había sido el maldito que había apagado el gas antes de tiempo? Cerca no se encontraba ni un solo peatón, ni siquiera un vagabundo o un gendarme. Tampoco escuché el maullido de un gato amoroso. Me rodeaba la nada más absoluta. ¿Es que no hay vigilancia en las noches de París?, me pregunté. En el caso de que me pusiera a gritar, ¿acudiría alguien a socorrerme? Entonces me decidí a chillar con todas mis fuerzas. Mis voces se alzaron en la atmósfera nocturna, sin producir ni un solo eco. Cada vez más débiles, ahogadas por la inmensidad, destrozadas por la carencia de calor humano, absorbidas por una noche que ya se había hecho impenetrable. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Mi petición angustiosa no recibió ningún tipo de respuesta. ¿Qué hora podía ser? Busqué mi reloj, pero no disponía de cerilla. Me detuve a oír el tic-tac con una alegría incontenible. Al menos esa pequeña máquina estaba viva y me sentí algo más acompañado. En el centro del misterio. Llevaba toda la noche caminando por un París sumido en la más absoluta oscuridad, donde debía de haber miles de relojes que hicieran sonar las horas, y todos habían permanecido mudos. Llegué a pensar, voy a abrir el cristal de mi reloj para tantear las agujas. Lo saqué de mi bolsillo, me lo acerqué al oído. ¡Estaba parado! Se había convertido en un corazón muerto. Nada se hallaba vivo a mi alrededor. No me quedaba ni el menor aliento que no fuese el mío, que cada vez era más jadeante. Tampoco sentía los efectos del viento, del aire en calma. Me rodeaba la nada más absoluta. Creí que estaba en los muelles del río. Tocaría el agua para comprobar si estaba fría. Al menos el Sena seguiría fluyendo. Intenté bajar por las escaleras. Pisé los primeros escalones y de repente me di cuenta de que no escuchaba el murmullo de la corriente fluvial, tan sonora al golpear contra los arcos del puente. Seguí descendiendo. Creí que me quedaban dos escalones. Pisé la arena, luego el cieno, más tarde el agua. Hundí el brazo. El agua fluía, fluía. Estaba helada, helada, pero no sonaba. También estaría muerta, como todo lo demás. Tuve la certeza de que jamás encontraría las fuerzas suficientes para salir del río. Me dejaría arrastrar por aquella masa líquida en movimiento, silenciosa. Moriría allí, absorbido por la noche, sufriendo hasta la agonía, el hambre más atroz, el cansancio que adormece los músculos, el frío del sudario que nadie vendría a retirar de mi cuerpo. Más allá de la realidad. Molte grazie. Niente, niente. Nada se compara a ti. Desde que te conocí, te quiero morir. No hay excusas para mí. Yo ya no puedo mentir. Todo me gustó de ti. Con tu risa y tu belleza siento una adicción. Tu mirada simplemente me traspasa, me atraviesa y desordena mi cabeza. Nada se compara a ti. Desde el día en que te vi, no hay segundos en los que no pienso en ti. Desde que te conocí, no puedo. Carlos Baute y Nek en esta canción preciosa, Fernando. Bueno, muy dedicada al amor. Nada se compara a ti. Así es, un tema muy hermoso, un tema muy bonito. Nada se compara a ti. Uy, últimamente, Santiago, nos despedimos casi siempre hablando del amor. ¿Esto por qué? ¿Por qué? ¿Por alguna razón? No. Le voy a responder con otra pregunta. A ver. ¿A alguien no le gusta sentirse amado? Me deja sin palabras. Dicen que el mundo se mueve por dinero y con dinero. Y yo desde hace años, desde que empecé a madurar, pienso una cosa. Y es que el mundo se mueve por amor. Sí, a pesar de tantos enfrentamientos, a pesar de que los juzgados estén repletos de denuncias, a pesar de tantas guerras, de tantos conflictos en el mundo, pero si el mundo se mueve es porque hay un sentimiento, y ese sentimiento se llama amor. Como decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. Don Fernando, terminamos el programa con esta maravillosa canción. Le cedo la palabra para que reitere usted lo que quiera. Pues qué decir, Santiago, decirle a todos nuestros queridos amigos oyentes, de corazón, gracias a todos por haberse interesado por mí. Estoy bien, gracias a Dios. Vuelvo a tocar madera. Por si da mala suerte. Por si da mala suerte. Y dicen que ser supersticioso da mala suerte. Bueno, que gracias a todos, Santiago, de corazón. Y que seguiremos aquí, al pie del cañón, como siempre. En efecto, tendrán noticias próximamente, estamos esperando, lo hemos dicho al principio del programa, estamos esperando confirmaciones o denegaciones, estamos esperando noticias de diferentes medios de comunicación. No sabemos todavía a día de hoy, 23 de septiembre de 2009, lo que va a pasar. ¿Sabe lo que les digo a todos ustedes, amigos? Que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera. He tenido que volver a ponerla, don Santiago. Es que merece la pena. Merece bonita, la pena. Tu mirada simplemente me traspasa. Algunos esconden sus creencias. Yo no las escondo, tampoco cuento todo, ni muchísimo menos, de lo que pienso, creo. Pero no voy a ocultar que creo en Dios. No es un Dios católico, no es un Dios protestante, no es un Dios musulmán, ni siquiera hindú, de ningún tipo. Es un ser supremo que nos creó, que está ahí, en un lugar donde nadie puede llegar salvo que él lo desee, y que algún día todos, antes o después, estaremos junto a él. Por eso creo en él. Y yo me guío por sus señales. De esto sabe mucho Juan José Benítez. En sus libros lo expone muy bien. Si tenemos que volver a la radio, mañana puede contestar el director general de una de esas cadenas diciendo ok, adelante. O al revés. Si tenemos que estar y está en los planes de ese ser supremo, estaremos. Y si tenemos que retirarnos un año entero a un monasterio en Cantabria, por ejemplo, en Galicia... Buena tierra, buenas tierras. Lo haremos. Haremos, o intentaremos por lo menos, hacer la voluntad de ese ser creador. Pero que no piensen algunos, que se van a librar de nosotros. De ninguna forma vamos a desaparecer. Siempre estaremos aquí en el podcast de másalladelarealidad.com. Siempre estaremos, aunque estemos en el monasterio, grabaremos en la celda el programa y estaremos aquí con todos nuestros amigos. Estaba declamando. Ya me he dado cuenta. ¿Le ha gustado? Sí. Igual me coge Guti para doblaje o algo así. Pues igual hay suerte, ¿no? Guti, con todo mi cariño, que llames a Fernando, que le convoques para hacer doblaje, que voces como la de don Fernando nos encuentra todos los días. Guti, que nos... En fin, tenemos un aprecio muy grande por ti, pero me tienes a Fernando un poco abandonado. Un abrazo, Guti. ¡Brazo! Despedimos ahora sí, queridos amigos, con este tono de humor que siempre intentamos poner al final de nuestros programas. Fernando, muchísimas gracias como siempre por tu encomiable labor. Sería imposible hacer, siempre lo digo y nunca me cansaré de decirlo, sería imposible, queridos amigos, hacer el programa sin Fernando Vázquez. A veces digo que es mi brazo derecho, mi pierna derecha, parte de mi cerebro, de mi hemisferio derecho, es parte de mi perilla también, es mi alter ego. ¿Soy quién, Fernando? ¿Quién soy? ¡Soy el gran Porculio! Imitando esa película, BBC Badhead. Esa película que, si tienen depresión, amigos, si tienen un momento bajo de ánimo, si están pensando en abrir la ventana y no precisamente para que entre el aire, si están pensando en cosas desagradables, les recomiendo esa película para reírse, no para pensar en nada. Si es de mayor o de menor nivel intelectual, Fernando, BBC and Badhead. Vivis y Badhead, no Basket, sino Badhead, recorren América. Es una película de dibujos animados de estos dos personajes de la MTV y es realmente graciosa. ¿Me estás amenazando? ¿Me estás amenazando? No le estoy amenazando, estoy diciendo que seguiremos aquí en el podcast de Más Allá de la Realidad, allende los mares y allende la profecía de los mayas del año 2012. Gracias, Fernando, por todo. Un abrazo. Un abrazo. Y a todos ustedes, amigos, muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos desde España para toda España y desde Madrid para todo el mundo. Gracias por habernos acompañado en este programa, hoy muy variado, con muchos contenidos. Esperamos todo el equipo que haya sido de su agrado. Los saludos de quien les habla, Santiago Vázquez. Nos despedimos hasta dentro de unos días. En cuanto tengamos noticias, si las hay, aquí estaremos en el podcast y en la página web para decirla y para anunciarla a todos ustedes. Un saludo, amigos. Se les quiere. Adiós. Tu mirada sin clemencia me traspasa, me atraviesa y desordena mi cabeza. Nada se compara a ti. Desde el día que te vi, no hay segundos en los que no pienso en ti. Desde que te conocí, no puedo vivir sin ti. En el mundo nada se compara a ti. Ni el más dulce de los besos, ni el sinfín del universo, nada se compara a ti. Se compara a ti, ni el más largo de los ríos, ni el más bello paraíso, no se comparan conmigo. Nada se compara a ti, desde el día en que te vi, no hay segundos en los que no pienso en ti, que no pienso en ti. Desde que te conocí, no puedo vivir sin ti. Nada se compara a ti, y nada se compara a ti, nada se compara a ti. Nada se compara a ti, nada se compara a ti, Carlos. Nada se compara a ti. Desde que te conocí, te quiero a morir. Gracias, amigos. Hasta pronto. Adiós. Grandísimo. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias, amigo. Un piacere. Gracias.